Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Avanza este Enredando las Mañanas, Juan Martín, que le tenemos que meter con todo porque tenemos ganas de charlar con todos los integrantes, les integrantes de este Enredando que se ha ido armando durante este año, en el que tuvimos la grata incorporación. Salían, porque a nosotros nos gusta hacer ese viaje de las sierras al mar y siempre están acá al aire, pero se transformaron en columnistas de este programa de lunes. Nuestros compañeros de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y hoy tenemos del otro lado del teléfono, o de los ceros y unos, a Silvina Álvarez, que es una compañera integrante de la organización. ¿Estás por ahí, Silvina? A ver si te escuchamos bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por esperarnos. Ahí se nos fueron corriendo unos minutos las notas, las columnas. Y te agradecemos un montón porque ya desde el lunes pasado estábamos con ganas de conversar, de actualizarnos. De novedades que hay por allá, pero también ahora se nos empieza a pegar porque ya estamos a 2 de diciembre y estamos a 2 días de un nuevo Atlanticazo. Así que por donde tengas ganas de contarnos, Silvina, acerca de, bueno, de lo que estuvieron incluso compartiendo, del peligro en las grutas con el megabuque contaminante en plena costa, y lo conectamos un poco también con lo que se viene con lo del 4. Por donde quieras arrancar. Lo del 4 es las dos cosas, justamente. Bueno, claro. Ustedes saben bien, y la oyentada lo mismo, que nosotros desde la Asamblea de acá conformamos la red de comunidades costeras, ¿no? Desde Magdalena hasta Tierra del Fuego. Así que, bueno, este 4 va a ser absolutamente especial porque la audiencia pública en relación al proyecto del barco licuefactor ahí en las grutas es este mismo 4. Y con mucha atención, porque ya está todo vallado el gimnasio ahí en San Antonio Este desde el sábado, hay 200 efectivos policiales, ya ha habido aprietes de la empresa Pan American Energy, otra vez la patota de la UOCRA, así que bueno, estamos y vamos a estar todo ese día tratando de que les compas puedan llegar hasta el puerto del Este con la mayor seguridad posible. Obviamente se van a trasladar en forma conjunta, no en los colectivos que puso el gobierno de Bretilneck para que vaya la gente. Así que bueno, vamos a estar muy, muy atentos a eso, no solamente al proyecto, sino justamente a la seguridad de los compas, claro, ¿no? Claro, porque está viniendo muy picante, han desembarcado hace un mes unas 20 personas de Pan American y que han ido abordando, con la misma lógica que tienen las mineras y demás, ¿no? Que ya la sabemos, dividiendo a la comunidad. Claro, embarrando bastante la cancha. Rompiendo acuerdos, bueno, es más, pusieron una oficinita para que la gente dejara sus currículums, es decir, con un cinismo, con algo que eventualmente, o sea, ofreciendo un laburo que eventualmente será de acá 2 años y medio, con suerte. Bueno, así que muy, muy atentes a eso, y bueno, y el proyecto, la verdad que mientras nos tenían dando vueltas entre Kicillof y Bretilneck y el puro humo de la planta de GNL, que iba a ser en Buenos Aires o en Río Negro, y el Rígido, la que se estuvieron disputando entre nación y provincia. Claro, bueno, eso nos dábamos cuenta que era bastante humo. Claro. Pero no nos imaginábamos que en un mes iban a salir con este proyecto de barco licuefactor, porque esto fue un mes, o sea, lo lanzaron como para que le dieran los tiempos para el llamado audiencia pública, que es presencial, porque es provincial, no como las nuestras que son nacionales. Claro. En tanto, ¿cuál es la jurisdicción de donde va a estar emplazado, no? Las audiencias públicas que fueron en relación al offshore, tanto en Cuenca Argentina Norte como en Austral Marina, siempre son nacionales, porque la jurisdicción a esa altura, digamos, del mar, son nacionales. Así que bueno, esto es presencial en el puerto de San Antonio Este, que es una localidad muy, muy, muy pequeña, y en un gimnasio que, ya te digo, está todo vallado y ya hay efectivos policiales del día sábado. Okay. Esto va a ser el 4, desde las 9 de la mañana. Así que bueno, vamos a pedirles... El 4 cae justo. Sí. A veces tienen esas delicadezas. Totalmente así que simbólico, ¿no? Sí, ha pasado acá con resoluciones que han sacado un día 3, un día 4, la Cámara Federal. Sí, así que tienen esas delicadezas. Entonces, el habitual encuentro del Atlanticazo se traslada la atención hacia allá, incluso los cuerpos. ¿Cómo viene la mano con el propio, digamos, 4 calendario para la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras? Los compañeros de las grutas lo que habían decidido esta vez... No sé si se acuerdan, el año pasado en Sierra Grande, que ahí sí movilizamos de todos los territorios, uh-huh, y ahí nos tiraron la patota a la UOCRA. Claro. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a participar, pero vamos a ir tipo ciudadanos comunes, no vamos a agitarla, justamente para no generar este tipo de situaciones violentas del otro lado, ¿no? Me gustó lo de ciudadanos comunes. Claro, sí, es como si no nos fuéramos todos, no, porque somos, bueno, de hecho, ambientalistas radicalizados, ¿no? Claro, claro. La multisectorial del Golfo aparece en el estudio de impacto ambiental de Pan American Energy. Claro. Como una amenaza. Como radicalizado, parece. Entonces, bueno, habían armado esta estrategia para ir así, tranqui, ¿no? A ir, es ir a una audiencia pública y decir lo tuyo en 5 minutos y nada más. Exacto. Entonces no habíamos generado, como fue en Sierra Grande o en Calcatreu, siempre hablando de Río Negro, ¿no? De acompañar afuera con banderas, como hemos hecho otras veces. Así que bueno, el Atlanticazo en Mar del Plata va a ser a las 5 de la tarde, en la Rambla. La particularidad del nuestro, además de todo esto que veníamos diciendo, sí, es que bueno, el barco PXGO2 ya arrancó hacia la zona de los bloques 107 y 109, que eso está a 200 kilómetros de Mar del Plata, para comenzar una nueva sísmica, y esta es la sísmica de Shell. Acá el actor principal, okay, es Shell en este caso, porque no está asociada así de manera grande ni con Equinor ni con YPF. ¿Y es de operaciones ya? Es otra sísmica. Ok. Vieron la Y ahí hacen la forma, el sonar para chusmear qué hay. Claro, la forma que las empresas tienen, hace mucho, ¿no? En la búsqueda de hidrocarburos, consta de dos fases. La primera es de la sísmica, una exploración sísmica se llama así. Antes se hacía 2D, hace unos cuantos años se hace 3D. Eso es lo que decimos... que son bombardeos sonoros permanentes, claro, que rebotan sobre el lecho marino. Esas ondas rebotan y ellos les permiten hacer la lectura, recabar datos, exactamente, y después eventualmente identificar una cuadrícula más pequeña donde la segunda fase es un pozo exploratorio, como fue el de este año, el pozo Argerich, que les dio seco. Uh-huh. Es decir que no, si bien fue una especie de ralentización lo del pozo seco, en este caso Shell igual apuesta a un sector que tenía ya adjudicado, ¿no? En las licitaciones de 2019 en el gobierno de Macri, y avaladas, como sabemos, en el gobierno de Fernández y firmada por Cavandier, digamos, viene de esa época. Okay. Esta nueva sísmica ya estaba prevista. Pero bueno, en este caso, además... Dijiste 200 kilómetros al sur de Mar del Plata. Sí. En este caso, lo que tienen estos bloques, más allá de lo que siempre venimos diciendo, ¿no? La afectación global a toda la biodiversidad, ¿no? Que eso nunca nos muestran los papeles de cómo quedan cómo queda el maritorio después de que se van, porque hay que tener en cuenta que las campañas pueden durar 6 meses y que el bombardeo es permanente. Claro. O sea, no, el barco no se detiene. En ningún momento, sacando que les agarre una tormenta, pero si no, son bombardeos permanentes acústicos entre 6 y 7 segundos durante las 24 horas, entre 3 y 6 meses. Bueno, bien. Lo que tienen de particular estos bloques es que todavía se solapan más con áreas de pesca comercial clarísimas. Ajá. además de lo que decíamos, ¿no? De toda la biodiversidad del conjunto. Pero bueno, pero evidentemente... Perdón la ignorancia, sí. Pero hay una combinación, digamos, de las industrias. Uno golpea y el otro pesca. Lo que pasa es que lo que hemos venido viendo, pues estábamos esperando a ver si esta vez, que estaban tan solapadas, alguien ponía el grito en el cielo. Y no, evidentemente han hecho un acuerdo por arriba, porque eventualmente las empresas van a tener un resarcimiento económico y las grandes empresas de pesca industrial se irían a pescar a otro lado. Ajá, pero llevándose un manguito de acá no pude pescar por tu culpa. Eventualmente podría pasar eso, sí, porque está previsto un resarcimiento económico, insisto, para las empresas. Digo, nadie piensa en el personal de tierra, mucho menos en las fileteras, digo, las envasadoras, lo digo en femenino porque es un rubro donde está absolutamente feminizado históricamente acá en Mar del Plata, el personal de tierra, ¿no? Uh-huh. Fileteras y envasadoras. Pero bueno, hay un acuerdo ahí por arriba entre empresas que eventualmente, bueno, tendrán un resarcimiento. Y con los gremios, ojo. También con la burocracia sindical de todos los gremios de la pesca. Lo mismo que toda la destinación del puerto de Mar del Plata, porque la complejidad que tiene esto es como hay como tres niveles, ¿no? Lo que es el puerto, la locación del puerto, sí, eso, y el consorcio portuario, eso lo maneja provincia. Ok. ¿No? Después, las actividades, entre comillas, se hacen en una parte que es nacional. Bueno. Ah, conviven los distritos ahí en la regulación de exactamente. Esto. Exactamente. Y después la playita y todo el resto es municipal, por decirlo así. Ah, claro. ¿No? Claro, entonces como que conviven los tres estamentos de los ejecutivos. Pero bueno, en el puerto de Mar del Plata, el consorcio portuario del puerto, que eso está... manos privadas. El presidente... No, el presidente... provincia, dijiste. Es provincia, es un muchacho trabajador social que fue concejal, que ha sido mano derecha de Fernanda Raberta en ANSES en su momento, y bueno, fue a recibir al barco con bombos y platillos. Bueno, claro. Se sacó las fotos, todo, con el barco prospector, el PGO2, la semana pasada. Y todo lo que se habilitó ahí en el Espigón 9, todas las mejoras que se hicieron, que la plata la puso provincia, con una audiencia pública bastante trucholín también el año pasado para generar esas obras, eso lo puso provincia. Es decir, sigue alineado el gobierno de Kicillof, como estuvo también el año pasado, y también con su secretaria de Ambiente, Daniela Vilar, en seguir apostando al offshore, garantizando la operatividad del puerto, no solo el de Mar del Plata, ¿no? Recordemos por los petroquímicos que siguen ampliando en Bahía Blanca, el puerto de Quequén, que también lo podrían utilizar para algún, digamos, como puerto de apoyo para el offshore. Uh-huh. Todos los puertos de la provincia de Buenos Aires tienen un consorcio portuario que depende de algún funcionario político nombrado por el gobierno de la provincia. Bueno, tiene su importancia geopolítica y la exprimen al máximo. Tampoco me parece muy incoherente la actitud que ha tenido todo el gobierno kirchnerista cuando fue Nación, a la hora también del extractivismo también. Está claro que sigue toda una línea, como arrancaste esta columna tan informativa. Silvina, muchísimas gracias. Les queremos mandar un abrazo. No sabemos bien si es nuestro último Enredando del Año, pero queríamos que estén, y si llega a haber más novedades para un próximo programa que tal vez haya, estamos en contacto como siempre y les agradecemos la presencia durante lo que ha sido la compañía del año. No, al contrario, porque bueno, parece que hubiera aparecido en algún momento que bueno, empezó la actividad offshore en Cuenca Argentina Norte y bueno, ya está, y no, realmente no está nada. Siguen avanzando, así que bueno, siempre el acompañamiento de los medios que son compas, como ustedes y como tantos otros, bueno, agradecemos especialmente. Vamos a tener Atlanticazo igual, de las maneras que nos damos, en Comodoro Rivadavia, que lo hace la Asamblea del Agua, en Puerto Madryn va a haber una jungla, en Necochea, en Bahía Blanca, en Santa Teresita, en Villa Gesell, en Ushuaia, como hacen siempre en el cartel de Ushuaia a las 5 de la tarde, las compas de la asamblea de allá, así que el Atlanticazo con más, con menos, bueno, todos los cuatro en la calle acompañando a toda la red de comunidades costeras siendo parte en realidad. Así que gracias como siempre y en algún momento brindaremos. Eso, y bueno, y nada, está toda la gente metida en el Instagram y en el Facebook, seguir a las cuentas de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, porque me imagino también, me olfateo, que siempre se aprovecha mucho los cuatro de la temporada para la movida. Así que a estarse atento también con la cobertura o las convocatorias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo enorme. Abrazo grande. Muy bien. Compartíamos momentito con los amigos de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en nuestro viaje de la Sierra al Mar. Ahora nos volvemos para la Sierra. Volvemos a la Sierra. Pero nos volvemos con la guita, sí, bien, bien de extractivista, bien. Nos volvemos con la guita de del curro ambiental que vemos por todos lados, porque pasamos por Chaco. Podemos pasar en un momentito que hablamos sobre el modelo cordobés con Lea y nos fuimos al mar también. Así que siempre la guitita en el banco de todos estos monstruos. Mirá, durante este año escuchamos el tema de Molotov y Woz, sí. Esa combinación increíble, Molotov uh-huh. y Woz, haciendo plata en el banco. Y como les gusta a ellos, toda la gringada, Money in the Bank. A ver si sale. Por supuesto para robarme, rapero con fuero clavando uñas de a madre. Solo se postula para que sea intocable. El pobre vende drogas, si no, no sobrevive. La autoridad ha hecho su vida imposible. Si no tranza, no alcanza, pero que no se olvide. Lo que se hace en la oscuridad después será visible. We'll be right back. Boni.